Sí. El tema es el siguiente: nosotros entramos pagando un departamento de pozo a través de una publicidad de la inmobiliaria Sabrina de Yagogna. Uno siempre tiene, viste, el deseo de tener su departamento propio, y como la oportunidad, viste, a veces de meterte en departamentos de pozo es mucho más viable que tener la plata junta. Claro. Empezamos con este proyecto. Nosotros compramos un proyecto que se llama Lisandro, es un departamento de tres ambientes que se va a hacer en San Miguel, en Blois, al 2183. Y nada, nunca empezó. La constructora se llama Grupo 4, que es de este señor Oscar Fergonzi, que ahora, bueno, quiere ser intendente de San Miguel, cosa que la verdad que me causa como gracia en parte, y otra cosa es una tomada de pelo a toda la gente que venimos tratando de que nos devuelva lo que corresponde, porque el departamento, en mi caso, el terreno está pelado. Nosotros empezamos a pagar en 2016, mayo de 2016, contratamos la constructora por el departamento, y el 2018 de este año tendríamos que estar viviendo ya ahí. Claro. ¿Y qué Bueno, pasó? cosa que el terreno está pelado, nada, no hay ni un número de expediente ni nada, nunca empezó nada porque definitivamente no tiene los papeles en regla o nunca los tuvo. ¿Qué les iba a Y decir? ahí también está metida la inmobiliaria, Sí. porque la inmobiliaria no corroboró nada, vendió algo de que no era ni de la persona que estaba vendiendo. No, viste, cuando se sobreentienden, no, no sé, o no hacen bien su trabajo. Claro. Yo me imagino, fueron pasando los meses del 2016 al 2017, no avanzaba ladrillo sobre ladrillo y ustedes seguramente y otras familias empezaron a pedir explicaciones. ¿Y qué le decían desde la inmobiliaria? No, que había, en mi caso, que había un problema, que el municipio no aceptaba un permiso para la construcción porque había un tema con los dueños del terreno. Porque estaba, creo que en sucesión o no sé qué, pero ahí nos dimos cuenta que directamente Fergonzi no tenía ni un poder para hacer nada en ese terreno. O sea que ya de por sí, cuando lo vendió, sabía que iba a tener complicaciones para construir. Entonces, bueno, le empezamos a pedir que nos diga si va a empezar y así nos bicicleteaba, y al final no dijimos no, que queríamos que nos devuelva la plata que habíamos puesto hasta el momento, que queríamos rescindir el contrato. Eso todo el tiempo lo charlamos, tuvimos cinco reuniones con él antes de bajarnos del contrato. Sí. Y presentamos, le mandamos carta de documento, todo, tuvimos tres mediaciones en la parte civil con él, y él en ninguna de las tres mediaciones presentó un acuerdo acorde a lo que nosotros habíamos pagado. Es más, no presentó nada en sí, seriamente. Como que iba un día, proponía una cosa, después en la otra mediación proponía otra cosa distinta. Y después en la tercera nada, no se cerró nada porque no teníamos ninguna propuesta formal. Nos quería dar otro departamento que estaba más avanzado, cosas que cuando le pedíamos los papeles de ese departamento, que esté toda en regla, no sé qué, no lo presentaba. Y así sucesivamente. Después hicimos también una denuncia penal contra Sí. él y contra la inmobiliaria que es Sabrina de Yagogna. Eso Ahora está se avanzando en la especialista de los justicia. dos. Eso avanza en la Sí. justicia ahora. Sí, está en la Fiscalía 8 de San Martín. Y bueno, cuando presentamos la denuncia penal, nos enteramos que el señor Pergonzi tiene cinco denuncias más. No es la primera. En la situación que están ustedes, ¿cuántas familias hay? Y en el grupo que estamos somos como 20, pero sabemos que hubo muchos más damnificados. Lo que pasa es que la gente todavía no, la gente que no se anima a hablar o está esperando, obvio, todo el mundo esperamos que les avancen los proyectos que compraron o que devuelva la plata. Y nada, y definitivamente nuestro proyecto no hay, en nuestro departamento, digo, no hay nada, no puede construir, Claro. es saco de todo, fuera de la ley. Y En cu otros departamentos construyó un poco los sí. cimientos y quedó ahí, pero hay obras que están paradas hace 3 años, tipo, construyó los cimientos y no hizo más nada. En los encuentros estas mediaciones, cuando le plantean que le devuelva la plata directamente, ya hasta que quieran rescindir el contrato, ¿qué dice? No, que no la tiene, que no tiene. No le tiene, que no puede. Además, estoy hablando de una plata que nosotros pusimos en el principio de 2016. Claro. Sea que la misma plata no vale nada ahora. No, no, no, con todos los... Aparte, no, tampoco, ni tampoco te ofrece, que yo me río porque me río de las ofrece, lo que te ofrece. No te ofrece ni tampoco devolverte todo en un pago, ponerle la misma plata, no. Te ofrece 10 cuotas de la misma plata que vos pusiste en 2016. Claro, ya no tiene ningún valor. 10 cuotas. Uh-huh. Vos firmás un convenio de 10 cuotas con él y todo lo demás que estás haciendo no lo puedes seguir haciendo. Claro. Entonces él ya ahí gana, te paga la primer cuota, no te paga más y ya vos no podés hacer más denuncias civil ni penal ni nada. Entonces si solo tenés que pelear con este convenio que vos ya firmaste, uh-huh, con un ejecutivo para que ejecute las demás cuotas. Y ahí se va limpiando, se va bicicleteando y siguen vendiendo también departamentos en los mismos lugares que no hicieron nada. Sí. Actualmente. Más la página. Actualmente están vendiendo. Sí, están en la página, los sigue ofreciendo. Claro. Entonces también es la indignación de que sigue tratando de engañar a los vecinos. Y no solo de San Miguel, sino de José de Paz, de los Polvorines, porque tiene proyecto también los Polvorines. Ahora me imagino tu sorpresa y tu indignación cuando viste su cara en los afiches empapelados en San Miguel. No, ni hablar. Pero encima el eslogan de él es recuperar lo perdido. Claro. Sí. Es casi una burla. Todos queremos recuperar lo que perdimos. Claro. Es casi una burla, ¿no? Y, no, aparte de decir no, que se quiere presentar como político, quiere hacer algo, quiere estar en el municipio como para zafar de todo lo que se le está viniendo. Digo, que se quiere salvar en la política y después decir no, después no quieren que digamos que todos los políticos son corruptos tampoco, claro. ¿Viste cómo decir? Si le dan lugar a una persona así, la verdad que no sé cómo si él según sí. Él está con el PJ, no sabemos todavía con qué grupo. Estaba viendo hace un ratito una nota anterior que estaba con una agrupación, además no el nombre de la agrupación, esto que decíamos, el eslogan que tiene, pero también el nombre de la agrupación, Lealtad y Dignidad de Mario Ishii, ¿no? Dime con quién andas también, ¿no? Sí. Sin hablar. Pero bueno, nada, estamos en la lucha diaria de ver si nosotros podemos recuperar lo perdido. Claro. No soy la única damnificada, hay otras vecinas que salieron también a hablar, uh-huh. Venimos haciendo notas en Telered, en las radios zonales, uh-huh. Bueno, en la Iglesia Zonal también hablamos, estamos tratando de ver si se hace un informe en un canal de aire también, uh-huh. Estamos con eso porque la verdad que es una indignación, digo, que una persona así, igual, la verdad que no, la verdad a mí no me importa que sea política, que quiere ser política, el tema es que tiene que devolver todo lo que le nos sentimos estafados por él porque no cumplió con los departamentos que nosotros compramos, uh-huh. Ni él ni la inmobiliaria, porque la inmobiliaria fue por la que nosotros entramos, uh-huh. Esta persona que es Sabrina de Yagogna, y encima vendió un montón de emprendimientos de él, es como fue una de las inmobiliarias que más vendió de emprendimientos de la constructora. Claro, de la constructora de él, de la constructora Grupo 4, sí, uh-huh. Y bueno, en la justicia ¿cómo está el tema? Porque la única respuesta uno se imagina frente a la imposibilidad de mediación, ahora habrá que ver qué pasa con la instancia judicial. Sí, lo que es penal, hay como unas mediaciones, no se dice mediación, tiene otro nombre, uh-huh. Pero se las cancelaron porque ya tiene 5 denuncias penales. Claro. No hay ninguna mediación, es como que ya tiene 5 denuncias penales, no sé qué vas a mediar. Uh-huh. Y se estaban avanzando algunas cosas, hubo pedido de allanamiento a las oficinas, algunas cosas así. Pero bueno, mucho no sabemos, muchas de las causas porque son todas igual secretas, ¿viste? No, no sabemos. Claro. Yo te digo lo que nos dice el abogado de cada uno. Claro. Pero bueno, sabemos que la justicia es lenta. El tema es que si no salimos a decir estas cosas, va a seguir también damnificando a más vecinos. Claro, va a seguir estafando a otras personas. Sí. Tremendo. Y nosotros, obvio, todos queremos recuperar lo que pusimos, uh-huh. Pero tampoco queremos que siga damnificando más vecinos o prometiendo cosas que no puede cumplir. No, y además, con nuestra plata. Y además, haciendo política con nuestra plata, porque claro. Lo que sentimos que está haciendo política con nuestra plata. Claro, sentí que estás pagando los afiches que ves pegados en la calle. Sí, esos afiches, la camioneta floteada, uh-huh. Sí, las cosas que hace sorteo, regala cosas a la gente, nos uh-huh. Pinta club. El Club Muñiz, creo que todo, no sé, siempre hace cosas así. Terrible. Bueno, y además que especula y juega con el sueño este de la casa propia, ¿no? Con uno de los sueños que uno tiene en general siempre cuando va trabajando y esforzándose, haciendo malabares para poder ahorrar algún manguito para que vaya destinado justamente a eso y nada, y que haya... Sí, hablar nosotros para ingresar al departamento pones un número grande y es un, fueron nuestros ahorros. Y después las cuotas eran yo ir a cobrar mi sueldo y ponerla en las cuotas. Y era como un año y medio de mi trabajo fue a nada. Claro. O sea, trabajé para Fergonzi, para su política, no sé. Y después conocimos vecinas también que empezaron pagando departamentos esperando familia. Ya tiene la nena 3 años y no tienen su departamento donde vivir. No, terrible. Tremendo. No es algo, porque él dice que se atrasó unos meses. No, no se atrasó unos meses. Hay emprendimientos que hace años los viene prometiendo. Y hay obras paradas de 3, 4, 5 años que revende. Ah, y vende departamentos en la misma unión funcional a 2 personas. La misma departamento está vendido a 2 personas. Eso pasa en otros emprendimientos. Y eso también está en la justicia, me imagino, ¿no? Ahora. ¿O cómo sí, yo sé que hay, no sé bien cuáles son las causas que están. Son 5 penales. Conozco solo a una de las chicas que está ahí con una de las causas que le compró ella y sus 2 hijos. Entregó un departamento ella que tenía propio, le entregó. Entregó un departamento ella propio para tener uno más grande. Se lo entregó, pero así, entregaron autos. Para nada, porque no tienen nada. Al día de hoy no tienen su departamento. Terrible. Ni expectativa de que lo tengan, porque no, las obras están paradas. Claro. ¿Se le conoce algún emprendimiento donde efectivamente haya entregado algo? Porque ya parece un modus operandi esto, ¿no? Sí, mira, de los proyectos que tenía, yo tengo una lista y había como 20 y pico. Y entregó 5. 25, bueno, le entregó 5 de los que vi. Y hace poco salió un vecino a hablar por Facebook que uno de los que le entregó el departamento, que le faltó un montón de cosas, que los servicios no están bien instalados y un montón de quejas contra la constructora, que ellos están viviendo en el departamento pero que hay un montón de cosas que tuvieron que hacer ellos y que la constructora no respondió y le faltó como un par de detalles de revoque de los departamentos. Y además parece que el terreno ese donde están viviendo, donde están los departamentos, está embargado. O sea que tienen problemas directamente y casi no pueden escriturar donde están viviendo. Claro. Eso es en otro lugar también. Entonces cuando nosotros en las mediaciones le pedimos, bueno, ¿me querés dar un departamento más avanzado? Bueno, mostrame los papeles que yo en su momento voy a poder escriturar. Claro. No, y tampoco. Que no los tienes. No sé cómo, digo, no sé, capaz que todas las constructoras se manejan así. No, la verdad que no sé. Claro. Que compran terreno, no compran terreno, digo, van, arregla con los dueños del terreno y dicen, bueno, vamos a hacer acá edificio, te dejo 2 para vos, 3 para vos, y al final no termina haciendo nada, no puede construir. Sí. Hay un edificio que está sobre Alem, a la altura, ahí en San Miguel, que está parada la obra hace 2 años, y está con problemas también con la señora que vivía en el terreno ese, con la que ella sí le dio el poder para que construya ahí, pero el tema es que ella tenía 2 casas, construidas, sí. Y la convencieron de que le iban a dar departamentos de esas torres que iban a hacer, las casas las rompieron y a ella le alquilaron una casa. Y ahora ella está con una casa alquilada y no puede ni vivir ahí porque no están hechos los departamentos. Porque nunca se construyó. O sea, no tiene su casa. Claro. Y es una señora que ahora está en silla de ruedas porque tuvo un accidente con 2 hijos, adolescentes, como que sentís como que se aprovechan de la gente. Que tiene necesidad de crecer.